Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Cifras que se registran en el Ministerio de Salud Pública de Panamá hablan de 356 casos de niños y niñas con SIDA. Las respuestas que se dan desde el gobierno para mejorar la calidad de vida de estos menores son escasas. Iniciamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. ¡Uy, mis hijos son lindos! Me ayudan en la casa, van al mercado, a la vecina, son tan educaditos, limpian, lavan los platos, siempre están pendientes de todo. ¿Y manda a sus hijos a la escuela? No. Todos somos protagonistas de la educación. ¡Vamos, que es urgente la educación! ¡Muestre unos puntos! Campaña Compromiso por la Educación. ¡Si es posible, así es con todos! Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. ¿Dónde está el Estado panameño para proteger a los y las niñas huérfanos que viven con SIDA? El país no cuenta con un registro nacional sobre la gravedad de estos casos. Desde Radio Veraguas y hasta con nosotros, Payén Atencio. Así es, Panamá no tiene un registro estadístico que demuestre la gravedad de los casos de niños huérfanos con SIDA. El Ministerio de Salud registra 356 casos de niños con SIDA. De esos, 272 van de 0 a 4 años, 65 son de 5 a 9 años y 19 tienen entre 1 y 14 años. La situación se agudiza porque muchos de ellos han quedado huérfanos e infectados con el SIDA. Pienso que cuando la pareja está incluso en la etapa de noviazgo, cuando ya de repente todo ha marchado bonito y deciden casarse anticipadamente, anticipado al matrimonio, un examen médico que indique que ambos están bien y luego con todas las otras medidas que conocemos, y así de repente se traen niños saludables al mundo. Pienso que en primer lugar la responsabilidad sería de las madres de familia, más que todo, ¿verdad? Porque ellas deben lugar tener relaciones sexuales con la pareja. Si en un momento dado llegan a tener relaciones con otra persona, deben prevenir, o sean el hombre debe también mantener relaciones sexuales con su pareja y así pueden prevenir el SIDA en los infantes. Sí, mire, así, yo soy madre, tengo dos niños y es preocupante la situación que se está dando en estos momentos en donde hay casos de niños, ¿verdad?, con SIDA. Yo siento que lo más importante es la comunicación entre las parejas, la comunicación y más que todo realizarse los exámenes correspondientes durante el embarazo, pero más que todo analizar cuáles son las consecuencias que posteriormente van a sufrir esos niños. Han pasado 25 años desde que comenzó la epidemia del SIDA y la respuesta para la niñez panameña no ha sido suficiente para mitigar su impacto. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Payén Atencio Alvarado. Los paros de los y las trabajadoras uruguayos continúan. Hoy los telefónicos realizan una paralización de 24 horas. Marcelo Zurita ya está con los detalles. Buenos días, Contacto Sur. Hoy paran los telefónicos en Uruguay. Se suma así al conflicto de la salud por sueldos impagos. Ahora el gremio de los trabajadores de Antel en paro por 24 horas. Sí, ya venía la situación bastante tensa y complicada en el área de la salud. Hoy no se atiende en el Hospital Maciel, por ejemplo, se entregan solo números para atender otro día en las policlínicas. Ahora se complica todavía más porque se suman los trabajadores telefónicos de Antel. El dirigente Gabriel Molina. Donde el directorio de Antel baja una propuesta que de alguna manera el Congreso la evaluó, que no estaba en condiciones de resolverlo y convocó a una asamblea general para que sean los trabajadores en un marco más amplio de discusión y en un organismo superior de dirección y de resolución como es la asamblea general, sea la que resuelva por sí o por no a la propuesta que el directorio de Antel nos bajó al Congreso Nacional Delegado. Por eso es que hacemos un paro de 24 horas a nivel nacional, donde concentramos a las 9 y media de la mañana en el complejo Oscar Tassino y en la calle Miguelete 2332, donde nos vamos a reunir en asamblea para, en conjunto con los trabajadores, estaremos resolviendo esta situación. Viene cerrándose este año 2008, como ven, amigos, con una serie de conflictos entre empresarios y trabajadores, huelgas, paros. Esto sumado al fuerte rechazo al veto presidencial en el tema del aborto ha sido lo más preocupante en el balance anual del Frente Amplio en el gobierno. Contacto Sur, Uruguay. Sala de prensa en contacto. ¿Qué otras informaciones tenemos en América Latina? Y hasta con nosotros Diana Bermeo. Adelante. Buenos días, Verónica. Buenos días, América Latina. Contarles que Estados Unidos oficializó su recesión económica. La Oficina Nacional de Investigación Económica de este país dio carácter oficial a la crisis de la primera economía del mundo. Según el organismo, esta crisis comenzó en diciembre del 2007. Continuamos con Verónica. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. En 1984, Guatemala conoció el primer caso de una persona infectada con SIDA. En este año, hasta junio de este año, se han conocido 10.000 casos registrados por el Ministerio de Salud. De estos, 300 son mujeres. Flor de María Ortiz, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, adelante. El 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del VIH y SIDA, epidemia que sigue avanzando en el mundo y Guatemala no es la excepción. Desde el reporte del primer caso en Guatemala en 1984 hasta marzo de este año, aunque las autoridades de salud registran 16.825 infectados, otras entidades como el Programa Nacional de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida insisten en que el número rebasa los 6.000. La representante del sector de mujeres, Berta Chete, quien es portadora del SIDA, da a conocer en cuanto a esta epidemia. Y en este caso nosotras, ¿verdad?, no solo estamos pidiendo que la formulación y aplicación de las políticas públicas, en este caso que estamos en las reformas del decreto 27-2000, la conformación de la Comisión Nacional Multisectorial de SIDA, tiene que responder, pero tienen que ser leyes sancionadoras, porque el gobierno... son nuestros servidores públicos. Yo contribuyo para el desarrollo social, yo contribuyo a la educación, yo contribuyo a la incidencia política, porque yo sí quiero, ¿verdad?, que las y los guatemaltecos sigamos con vida, porque tenemos derecho a la salud y a la vida, ¿verdad?, también a la educación. Para junio del 2008, el Centro Nacional de Epidemiología reporta 10.928 casos de SIDA, de los cuales el 30.19% son mujeres. Por otro lado, la defensora de las personas con discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos, Silvia Kwan, da a conocer cuántas personas especiales tienen SIDA. Pues desafortunadamente no hay estadísticas todavía, aunque sí se sabe que han habido personas que acuden a los servicios hospitalarios, sobre todo el sistema público de los hospitales, que están infectadas con VIH-SIDA. Desafortunadamente el registro, ¿verdad?, de los mismos hospitales tampoco ha generado, digamos, esa información. Sin embargo, sí hay una grave deficiencia porque el Sistema Nacional de Salud no tiene todavía el mecanismo para registrar a las personas con discapacidad que se encuentran viviendo con VIH-SIDA. Las demandas de las organizaciones es que el Estado guatemalteco haga valer las leyes que existen, que se brinde mayor educación a las nuevas generaciones para evitar una epidemia en un futuro. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, para leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz. Aler. Satelital. El gobierno de Daniel Ortega continuará con las obras que se realizaban en Nicaragua con dinero estadounidense. El gobierno de George Bush decidió el congelamiento de estos fondos como una presión al gobierno sandinista. Contacto con Nelson Rodríguez desde Radio Universidad. Continuamos aquí en Nicaragua y el presidente del nuevo Fondo de Inversión Social, FICE, una instancia del gobierno de Nicaragua, Nelson Artola, anunció que asumirán la continuidad de los proyectos de desarrollo que estaban siendo ejecutados con fondos de los Estados Unidos y que fueron congelados. Aunque los recursos del gobierno de Nicaragua son limitados para la tranquilidad de los más de 600 trabajadores y miles de beneficiados, el gobierno asumirá esa responsabilidad, dijo Nelson Artola. Aquí sus declaraciones. Por eso, ¿no, el señor Eduardo Montalegre? Esta gestión directamente en la embajada y ante el gobierno de los Estados Unidos tuvo éxito. Lo escucharon y políticamente retiraron estos 65 millones de dólares, 675 que se han estado ejecutando en 3 años y 2 años más que faltan de este programa. De todas maneras, el gobierno, para bien, seguridad de los hermanos de León y Ciudad de Ega, tiene la capacidad, aunque no sobra recursos, pero tiene la capacidad de hacerle frente a los programas y proyectos que estaban previstos. El gobierno de Estados Unidos, a través del programa Cuenta Reto del Milenio, había aprobado esa cantidad de dinero, 175 millones de dólares, para ejecutarse durante 3 años. Sin embargo, finalmente congelaron esos fondos como una presión al gobierno sandinista de Daniel Ortega ante las quejas de la oposición y, según el gobierno sandinista, ante la denuncia que hizo el opositor Eduardo Montealegre de lo que consideran fue un fraude en las pasadas elecciones municipales de noviembre. El canciller nicaragüense Samuel Santos había dicho que ninguna ayuda podía estar condicionada en asuntos internos del país. Tanto iglesias católicas como evangélicas en las zonas de León y Chinandega, donde se desarrollaban estos proyectos, pidieron a Estados Unidos reconsiderar su decisión por el bienestar del pueblo nicaragüense. Informamos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. Muy buenos días, volvemos a estudios. Sala de prensa en contacto. Agradecemos a Nelson por la información y realizamos un nuevo contacto con Sala de Prensa, a Diana Bermeo. Gracias, Verónica. El gobierno de Brasil anunció ayer un plan para reducir en los próximos 10 años la deforestación de la Amazonía y las emisiones de dióxido de carbono. Esto es parte de los esfuerzos que realiza el país contra el calentamiento de la tierra. El Plan Nacional de Cambio de Clima fue presentado por el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Carlos Mink, durante un acto al que asistió el mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Continuamos con Verónica. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Desde Radio Universidad en Managua. Desde Radio Yaní. Nuestras voces. Desde Radio Bravo. Nuestra América. Desde Costa Rica. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Contacto Sur. Ponemos punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Estuvieron en compañía de Miguel Andrade en los controles, Diana Bermeo en la coordinación y de quien les habla Verónica Calvo Piña. Los esperamos en la segunda emisión de Aler Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.